mi amor, que llegues tan libre como el viento, con fuego en tu mirada, ternura en tus besos, que tu risa y tu asombro compartan mis sueños. Espero, mi amor, me cuentes tu historia, tu vivencia, que alegres el espacio de mi alma y de mi cuerpo. Son íntimos secretos, breves momentos, mas no me pidas matrimonio ni tampoco convivencia. La rutina es traicionera, lo sé por experiencia, lo sé por experiencia. La distancia, sentir que me extraña, tu ausencia no me duele si estás en mis recuerdos. Mas no me pidas matrimonio ni tampoco convivencia. La rutina es traicionera, lo sé por experiencia, lo sé por experiencia. Mas no me pidas matrimonio ni tampoco convivencia. La rutina es traicionera, lo sé por experiencia, lo sé por experiencia.